Durante décadas, la globalización se vendió como progreso inevitable. La producción se dispersó por el mundo bajo una lógica aparentemente eficiente: fabricar barato en Asia y consumir en Europa. Pero ese modelo solo funciona si el transporte es baratísimo, si la energía fluye sin interrupciones y si las rutas marítimas permanecen estables. Esas condiciones ya no están garantizadas. Los hubs logísticos que conectan Asia con Europa atraviesan una situación crítica. Las aseguradoras han dejado de cubrir determinadas rutas y las navieras están retirando buques. El resultado concreto es que los componentes industriales llegan con retraso. Los precios suben y las cadenas de suministro que alimentan supermercados y fábricas empiezan a tensarse. En el fondo, lo que está ocurriendo es la crisis de un orden hegemónico. Estados Unidos lleva décadas perdiendo peso económico frente a China y otros actores emergentes. Cuando una potencia hegemónica no puede competir en productividad ni en innovación, tiende a volverse agresiva. Aranceles que encarecen productos para el consumidor, conflictos exteriores sin salida clara, y una señal al resto del mundo de que el desorden es preferible a ceder terreno. Europa ha respondido atando su política exterior a Washington y aumentando el gasto militar, desviando recursos que podrían ir a sanidad, vivienda o reindustrialización en sectores útiles para la mayoría. Y por debajo de todo esto hay un proceso más profundo: la erosión del dólar como moneda de reserva global. Varios países están firmando acuerdos comerciales en otras divisas. Ese proceso es lento, pero cuando alcance un punto de no retorno, el impacto sobre el nivel de vida en España y Europa será notable. No por responsabilidad propia, sino por haber atado el destino colectivo a un modelo que se está agotando. Hola a todas las personas que seguís los boletines sonoros del diario El Común.es. Esta semana, en lo que se refiere a lo nacional, ha sido noticia y de forma muy mediática, con un exhaustivo y persistente seguimiento, el asunto del acuerdo o desacuerdo de las autopercibidas izquierdas de cara a las elecciones andaluzas. Se agotaba el plazo para poder registrar las candidaturas y había un pulso entre Izquierda Unida y Podemos para alcanzar esa supuesta unidad de las izquierdas. Llama la atención que se prolongara hasta el último momento el acuerdo. Si recordáis, no hace mucho estas cosas las arreglaban en un rato, en el tiempo en que se tomaban unos botellines. Ese espacio a la izquierda del PSOE, que antes era Izquierda Unida, y de ahí su nombre, contenía en su interior, como en una muñequita rusa, al Partido Comunista de España. Pero tras la aparición ultramediática de Podemos, los dirigentes de Izquierda Unida y del PSE, absolutamente asombrados, deslumbrados por la nueva política de Podemos, corrieron a crear otra capa más dentro de la muñeca rusa y así crearon Unidas Podemos. Llama la atención que los que entonces creaban los pactos, simplemente les bastaba con tomarse unos botellines y el acuerdo ya estaba firmado, sin ni siquiera consultarlo a las bases, como grandes amigos del alma. Es curioso que esa entrañable amistad haya devenido en las maquinaciones, en las confabulaciones y en las intrigas palaciegas que al parecer se han producido para que tuvieran que esperar hasta el último momento y registrar esa marca en Andalucía, que ya no recuerdo si se llama Adelante Andalucía, por Andalucía, uno pierde la pista, y se presentarán unidos, o al menos los nombres aparecerán unidos en una lista. Seguramente, pienso, ahí estaba mucha de la atención mediática llamativa, como digo, parecía un culebrón, todos los días a todas horas había actualizaciones de las negociaciones. Seguramente no por la importancia que vaya a tener el hecho de que vayan en una sola lista, que cabe pensar que no pasará nuevamente de ser, en el mejor de los casos, muletilla del PSOE, y seguramente ese interés mediático se centraba más que nada en el espectáculo de intrigas y de peleas por posiciones en las listas, ese espectáculo tan lamentable que nos han ofrecido los que no hace mucho fueron conocidos como los actores del cambio. En el apartado nacional también hay otra noticia a la que debemos hacer seguimiento, y es que el Centro de las de Estudios por la Paz ha publicado un nuevo informe en el que, otra vez, se pone en duda el hecho de que España haya cesado, como anunció, el comercio de armas con Israel. A la vista de este informe, más bien parece que este gobierno del no a la guerra sigue comerciando armas con los sionistas. Los contratos no es que hayan sido embargados o cesados, como se anunció, sino que en la página pública, la página que se puede consultar por cualquiera de los que nos estáis escuchando, la página de contratación del gobierno, pues bien, esos contratos siguen apareciendo, solo que ahora no son visibles y se ven como anulados de la publicación, lo que no implica la cancelación del contrato en sí. Eso solamente significa que se quita de la vista pública. O sea que ese comercio tal vez existe, pero nuestro Estado, que es un Estado garante de los intereses de la clase dominante, lógicamente no van a renunciar a su posición comercial, también del elemento militar, de la industria armamentística. Y lo que hace es invocar un discurso meramente retórico, solamente de apariencia, de palabra, en el que se nos indica que la posición progresista, la pata izquierda del bipartidismo, es más pacifista o es más razonable que su supuesto antagonista de la derecha. Se trata de una nueva prueba de que España es una colonia sumisa, que carece de independencia y que está profundamente integrada en estructuras económicas, políticas y militares de las que, por bien de la clase trabajadora, deberíamos ir desvinculándonos lo antes posible. Seguiremos informando hasta la victoria siempre, amigos. Enemigos, teólogos, guerra. 1. No se trata de hacer listas de enemigos, voluptuosos congéneres que disienten de nuestras ideas. No se trata de ir diciendo quién es el responsable de tal o cual luctuoso acontecimiento. No se trata de desprecio o de arrogancia, ni de desprendimiento cristiano, ni de arrojada desidia. Se trata de arrojarlos al infierno, de aplastarles la cabeza, de dejar el suelo teñido de su sangre, desabrido por los sesos desparramados, acartonados cuerpos pudriéndose al desaire. Se trata de matarlos a todos, de lanzar una damnatio memoriae para que nadie sepa siquiera que un día existieron. 2. Pero, ¿qué sabrán los teólogos de Dios? Ascienden al cielo para entrevistarse con él, pero caen como verdaderos hijos de Ícaro. Sus palabras son de cera. Su corazón no late porque permanece clavado a la cruz de su Señor, pero no sangran. Solo el humano sangra. Los muñecos de madera no sangran. Los ídolos de barro no sangran. Los idiotas sangran, después de hacer el idiota. 3. Dice tu nombre, la llama embellecida. Se desliza por el vértigo de un mundo casi en llamas, mientras los osarios que serán dictan alabanzas a lo violento. Caen muertos de terror los que ya estaban muertos. Sobreviven los que saben más de silencio que de derecho constitucional. Se calman las aguas, pero las de los desiertos. Se encauzan los caminos, pero solo los que las nubes trazan. La niebla es tan espesa que solo se ve guerra, guerra, guerra, y tristes plumas que yacen en la tierra, yerma, yerma, yerma.